dice Señor, yo quiero vivir allí, pues me gozo en adorarte, tu poder es vida para mí. Santidad hay en tu casa, Señor, yo quiero vivir allí, pues me gozo en adorarte, siento tu presencia y vivo así. Jesucristo reina, vive por los siglos, esta es su iglesia, santificada por Cristo está. Él es rey de reyes, es el Dios eterno, Jesús es su nombre, Él es su único realidad. Jesucristo reina. Por Cristo está.